Agosto, agustito. Tanto si te ha tocado estar de vacaciones como si estás en casa o en el lugar de trabajo, quién sabe. En este mundo de multitud de plataformas, en cualquier lado puedes estar en el momento en que me estás oyendo. A través de la única FM en el 102.3. Online, también en la página de la única FM. Pero puedes habértelo descargado y estar escuchándolo como si fuera un pequeño transistor, si tienes un dispositivo móvil que te lo permite. Y suena casi como si fuera un transistor de los antiguos, de esos que ponías sobre la almohada o debajo de la almohada. Es una experiencia extraña, al menos. Online, pero encima de la almohada. El futuro es lo que ha traído. Y el futuro es el presente. Pero el futuro es un mar de confusión ahora que reinamos en un mundo en el que la comunicación está facilitada por los medios de información que se pueden leer sobre el papel o también online. Y online tenemos múltiples posibilidades para comunicarnos, desde las redes sociales a los programas que comunican con imagen y voz, los correos electrónicos, y todo ha hecho que lleguemos a un mundo perfecto para no entenderse, para no entendernos, mejor dicho. Esto es Enciende la Noche. 2 horas para que me entiendas con canciones o para entendernos con canciones. Apunta al correo enciendelanoche@yahoo.com y ahí me pides lo que quieras. Si está en mi mano, ya sabes que contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Para eso están los políticos, para ejemplificar la frase. Que para eso lo han puesto ahí. Se han puesto ahí. Lo hemos puesto ahí. ¿Quién pone a los políticos ahí? Ellos se autopromocionan para ello, pero al final debe haber alguien que ayude. Y eso somos tú y yo. Y eso lo tenemos que pensar durante este agosto. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? Desde luego, si lo dejamos en manos de esta gente, acabaremos como Espartaco. Thank you.

te cruzará por mi camino. Señale encuentros, caprichos del destino, olvidando lo demás, aprendiendo a caminar. Crece en mi interior, hacia un lugar mejor. Ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Y un día yo me enamoré de ti. Y un día yo me enamoré de ti. Solo nos quieren por nuestras playas y por nuestros votos. Y también quizá por otras cosas. Pero no lo demuestran. That little bit of woman, well, she just ain't around. Hey, hey, oh, I'm looking, looking, catching high and low. Don't want to miss the spot, keep it on the go. Wait, watching that woman scatters you. Well, I need just a little bitty woman, how much you'll never know. A little bitty woman, how much you never know. baby, I need you. How much you'll never know. Lord, I need this little bitty woman. How much you'll never know. If my words should betray my emotions, I hope you'll understand just what it is that I'm feeling. Será nuestra. aunque haya unos cuantos que dicen poseer títulos de propiedad. En el ataúd, nada más que cabes tú, mi vida. Ya sabes, y con todo lo que digo no quiero decir nada. Y es que al final, casi todo se sabe. Es mejor para que no se sepa, ni lo pienses. Do I? la cuentan los periódicos y las teles. La realidad la cuentan sus protagonistas en Internet. Can't do. Es una prisión. ¿Por qué coño hay tantos maderos a mi alrededor? bandarra. Si estás de vacaciones, bien. Si no estás de vacaciones, los excesos acaban pagándose. Y pronto, en unas horas, al levantarte. Si no, ya me contarás. Bye-bye. Darkness at the break of noon shadows even the silver spoon. The handmade blade, the child's balloon eclipses both the sun and moon. Do you understand? You know too soon. There is no sense in trying. Pointed threats, they bluff with scorn. Suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece or hollow horn. Plays wasted words, prove to warn that he not busy being born is busy dying. Temptation page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel to moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear when you hear a foreign sound to your ear. It's all right, Ma, I'm only sighing. A question in your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy, ensure you not to quit, to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. Although the masters make the rules, oh, the wise men and the fools, I've got nothing, Ma, to live up to. For them that must obey authority that they do not respect in any degree, who despise their jobs, their destiny, speak jealously of them that are free, do what they do just to be nothing more than something they invest in. Vámonos, pero ya. We can climb so high, I never wanna die.

El tema es que yo nunca vi la bola de cristal. Me pilló currando. Yo te puedo hablar de otros 80. Y ya ves que de la bola de cristal poco ha quedado. Oh! Otra noche, con motivo de la festividad de Santa Ana, nos fuimos unos amigos al campo, como hacía años. Apenas luz, los fuegos artificiales ahí enfrente, y las estrellas, ninguna, cero contaminación lumínica. ¡Wow! ¡Qué placer! Todas las estrellas. Al alcance de la mirada. Bueno, todas, casi todas. Y una de las preguntas que me hizo un amigo es, ¿por qué tenemos que ver un carro? Si eso lo vieron nuestros antepasados que se adueñaron de las constelaciones. Ahora, en vez de un carro, podíamos mirar y encontrar un Ferrari o un Seat. Bueno, eso no lo va a buscar tanta gente. Y tal vez sea el problema. Que todos queremos un Ferrari y la mayoría no merecemos ni un Seat. ¿Tú te imaginas

Saludos de Rafa Arboleda. Esto ha sido Enciende la Noche. Cuídate en estos días en que la prima de riesgo se va a hacer más famosa que el primo de Zumosol. O por lo menos nos va a tocar más que el primo de Zumosol. ¿Que qué nos va a tocar? Pagar, como siempre, para no variar. Venga, no enredo más. Feliz noche, mejor día y suerte en el examen que te pongan en las aulas, en la hamaca o en cualquier aspecto de tu vida. Hasta el miércoles.